en vivo para todos ustedes, mezclando Mario Antieco. habla Homero Simpson. Estás escuchando House Radio Band. En vivo para todos ustedes, Mario Antieco, de la Biblia del Dance, mezclando en vivo con vinilos. ¿Aló? Habla Homero Simpson. Estás escuchando House Radio Band. en vivo para todos ustedes, Mario Antieco. Saludamos con la música de Mario al amigo Gustavo Adrián, que nos está viendo desde el búnker de Zona Electrónica ahí en Ramos Mejía. A él y a toda la familia, Juan Cruz, Cata y Carla, gracias por el aguante como siempre. Y ya tenemos los nuevos sets del amigo Gustavo Adrián, que en cualquier momento lo vamos a disfrutar a pleno en el programa. Continuamos escuchando la música de Mario Antieco. en vivo para todos ustedes, Mario Antieco con vinilos. House Radio Band. 25 años difundiendo la cultura electrónica. Para todos ustedes, Mario Antieco mezclando con vinilos un set old school. We'll be right back. Followed by an exclamation mark. back of his misclosing stuff like brand new, if not the very nice guy that Alex is so in love. And that had an excellent relation thing too. It was just silly crap that hit the spot, and he let himself be drawn in. En vivo para todos ustedes, Mario Antieco, de la Biblia del Dance, visitándonos con un muy buen set de vinilos en vivo. Bueno, así está terminando su DJ set el amigo Mario Antieco de la Biblia del Dance, que nos vino a visitar en el día de hoy. Guarda con Fox, que te va a secuestrar unos vinilos. Está chusmeando ahí Fox los vinilos. Oh, mirá que tiene la mochila ahí al lado. Está copiando los nombres, dice. Bueno, Mario, muchas gracias por venir. Hacía rato que no nos veíamos. Y bueno, gracias por venir y con las bandejas, los vinilos, todo. No, como siempre, un placer. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un placer estar en un programa tan legendario, allá 25 años. Hace bastante tiempo que estábamos separados, o sea, en el sentido de que no nos veíamos, cada uno con su laburo y bueno, y todas esas cosas. Pero bueno, la verdad que es un placer siempre venir a House Radio Band. Desde allá, ¿no? Desde hace cuánto tiempo que venís haciendo el programa y que lo empezamos a hacer juntos. Y que, bueno, llegó un momento que, bueno, que ya querías hacerlo vos solo y me echaste, maldito. Ah, mira, con lo que sale hasta ahora. Mira, le vamos a avisar al amigo Fox, que está encargado de la red. Mira, Don YouTube, justo al final nos cortó cuando estábamos saliendo al aire nosotros, nos cortó. No era por la música, sino por la cara de nosotros. Claro, exactamente, no estamos permitidos. Así que bueno, sí, porque estuvimos haciendo, arrancamos el programa ya por mayo del 2000, que hace, bueno, 25 años, así que... Siempre digo que es un placer, más allá que todo lo que vos hiciste para la escena de música electrónica en la ciudad de Río Grande, y también en la ciudad de Ushuaia, porque venían chicos también de Ushuaia y presentaban su material, todo... aquí en House Radio Band, y bueno, te mandan todo lo que es música nacional. Tengo muchos amigos conocidos por ahí que escuchan y les interesa mucho la música electrónica nacional. Tu primera hora es fantástica, la verdad que enseñás un montón con que solamente poder llegar a los oídos de los DJs por ahora que recién están comenzando y poder escuchar música nacional electrónica. La verdad, eso me saco el sombrero, que creo que más de uno también. Y después, bueno, el programa a pleno, como siempre. Siempre por ahí mis viejos y mi vieja siempre te escuchan, así que... ¿qué más? Nada, valorar todo el tiempo, todo porque esto no es por plata, no es por nada. Siempre es a amor a la música, como siempre decimos, y poder llegar a distribuir toda la música que por ahí tenemos. Así es, ahí el amigo Fox va a ser DJ y ahí va a poner de vuelta el tema ahí para que podamos seguir hablando. Y bueno, sí, Mario, como te decía, un saludo a tu mamá, a tu papá y a la familia, que siempre hacen el aguante desde hace rato ya con la Biblia del Dance. Y bueno, contanos qué se viene, que estuve chusmeando por ahí algo en algún lado sobre el programa. Bueno, lo del programa, bueno, salimos todos los sábados de las 6 de la tarde hasta las 9 en Estación del Cielo 105.3. Después también tengo todo el programa Cuarto de Siglo, que es los viernes de 20 a 21. Y bueno, nada, se viene la fecha de los 28 años del programa en Level. Es un club que está a la vuelta de Banco Territorio, Banco Tierra del Fuego. El 9 de julio, exactamente. Entonces, nada, invitarlos a todos. Claramente va a ser una noche de música electrónica. El warm-up va a ser de Tatiana. Algo increíble porque estuvo por Madrid, estuvo por Alemania. Y bueno, viene con otra cabeza, me estaba comentando este sábado. Estuvimos hablando largo y tendido con respecto al warm-up de Una Noche de la Biblia, que es la primera vez en la historia de la Biblia que va a ser un warm-up una mujer. Así que la verdad es un placer. Ah, bueno, como tiene que ser, porque ahora está todo eso, hay que incluir. Bueno, aparte que no hay muchas tampoco, acá en Río Grande. Hay un par, pero bueno, algunas están acá, otras no. Andan por el norte o por otros lados del país o del mundo. Así que bueno, Mario, agradecerte una vez más y seguimos en contacto para cuando quieras volver, ya sea con las bandejas, el controlador, lo que sea. Las puertas del programa siempre están abiertas. Placer de placeres, como siempre digo. Esto, lo que está aconteciendo sobre el tema de disfrutar y por lo menos promover la música electrónica, esto venimos haciendo hace años y siempre se me viene a la cabeza en una cabina telefónica haciendo una entrevista a Miguel Silver, a la gente de Spitfire. Creo que eso es algo increíble, algo que, no sé, juntábamos plata para solamente para llamar a un DJ que de Buenos Aires y poder entrevistarlos y que nos diga algo y poder pasarlo en el programa. Eso es algo único, porque hay mucha gente que no lo sabe. Pero bueno, después lo otro, qué sé yo, no sé, de poner música que por ahí en otros lugares ni lo intentaban poner, vos también te dedicás y podés decir, bueno, paso tal cosa porque sé que puede funcionar. Y hay muchas canciones que por ahí yo digo, este tipo está loco, está poniendo esta música. Y la verdad que es aceptable. O sea, hay gente que hay música para todo. No hay música buena y mala, como dicen algunos, pero bueno, el tema es que sí, hay música buena y mala. O sea, pero la mayoría de la gente la escucha y está bueno. Así es, bueno, Mario, agradecerte nuevamente y estamos en contacto. La próxima vez vamos a traer. No me quedé cortina, la verdad yo vine para una hora, pero bueno, pensé que justo me dieron un vasito de gaseosa y ya empecé a zapatear, disculpe. No pasa nada. Así es, bueno, gente, como siempre les digo, escuchen buena música, dan que la que vale y tengan cuidado con los garcas que andan dando vueltas por ahí, que cada vez son más. Nos encontramos la semana que viene a partir de la hora 19 acá por FM, nuestras voces 92.7 Río Grande, 91.5 Ushuaia y en la web www.fmnuestrasvoces.com.ar y en YouTube también, ponen arroba house radio van y ahí estamos, lo pueden ver y escuchar en vivo. Hasta la semana que viene, gente, chau chau. www.houseradioban.com.ar 25 años difundiendo la cultura electrónica los domingos a las 19 horas por FM Nuestras Voces 92.7 Río Grande y 91.5 Ushuaia y en la web FM Nuestras Voces.